después de haber incurrido en una pérdida neta de más de 670.000 millones de yenes, aproximadamente 4.600 millones de dólares, en el año fiscal 2024. Un tribunal de la prefectura meridional japonesa de Okinawa ha condenado a 7 años de prisión a un infante de marina estadounidense por intentar agredir sexualmente a una mujer con resultado de lesiones. El cabo primero, Jamel Clayton, de 22 años, fue acusado de estrangular a la mujer, a quien no conocía, y de someterla a otras formas de violencia en la isla principal de Okinawa en mayo del año pasado. En el juicio, la fiscalía solicitó 10 años de prisión. La defensa, por su parte, planteó una serie de dudas sobre el testimonio de la mujer, alegando que no era de fiar, y dijo que el acusado era inocente. El martes, en el Tribunal de Distrito de Naha, el juez Obata Kazuhiko señaló que el testimonio de la mujer era muy creíble, afirmando que su explicitud y credibilidad subjetiva solo pueden provenir de la experiencia real. El juez describió las acciones del acusado lo suficientemente peligrosas como para causar la muerte y extremadamente despiadadas. Dijo: "La mujer fue atacada repentinamente. Previó su propia muerte, lo que le causó una angustia mental tremenda y aún sufre las consecuencias". El alcalde de la ciudad de Nagasaki, en el oeste de Japón, ha reaccionado a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que comparaba los ataques militares estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. En conversación con los periodistas el jueves, el alcalde Suzuki Shiro dijo que el uso de armas nucleares es inaceptable bajo cualquier circunstancia, dado que los bombardeos atómicos de 1945 tuvieron consecuencias trágicas e inhumanas. Afirmó que no entiende qué quiso decir Trump con sus comentarios, pero que, si estaban dirigidos a justificar el lanzamiento de las bombas atómicas, Nagasaki expresaría su profundo pesar como una de las ciudades que sufrieron un ataque de estas características. Suzuki expresó su esperanza de que Trump y otros líderes mundiales visiten la ciudad para conocer de primera mano la tragedia con sus propios ojos, oídos y corazones. Por su parte, Mimaki Toshiyuki, copresidente de Nihon Hidankyo, una organización que representa a los damnificados de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2024, comentó que los afectados han reaccionado con enfado a las declaraciones de Trump. Mimaki dijo que no podía dejar de preguntarse por qué el presidente estadounidense hizo tales comentarios y que resultan inaceptables para personas como él, que perdieron a tantos de sus seres queridos y lucharon por reconstruir su devastada patria. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.